Track 24. Cuando llamás, no obtenés respuesta. Empezás a subir la escalera. De alguna manera tenés la sensación de que la persona a quien has oído se encuentra muy cerca tuyo. Cuando llegaste a la mitad del tramo de escaleras, comenzás a sentirte mareado. Regresás a la planta baja y entras a la biblioteca. Pero enseguida toda la habitación empieza a dar vueltas y más vueltas a tu alrededor. Al instante siguiente, sentís que estás perdiendo el conocimiento. Cuando te despertás, ves la puesta del sol. Ya comenzó a oscurecer. Pasa al track 35.